friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Hola. Uy. Hola, buenos está días. No, está bien. Estamos en el octavo ya programa de Tofuria. Se me oye muy alto. Ah, vale. Y nada, estamos aquí. Son las 12 y. Hoy hemos empezado un poco más tarde, son las 12 y 20. Y bueno, hoy tenemos un programa que en verdad nos hace mucha ilusión. Queremos saludar. Bueno, primero, buen día, Madi. Buen día, ¿qué tal? Muy estamos bien. Aquí con Chris también, que nos acompaña. Hola, buen día. Y va a estar acompañándonos en el debate de hoy, que yo creo que va a estar interesante. Nos vamos a meter en el mundo de los géneros no binarios para, sobre todo, disipar algunas dudas, bueno, lo iremos mirando y vamos a hablar sobre las categorías sexuales, sobre de todo ese mundo que hay después del LGTB. Sí, sobre nuevas siglas que están surgiendo, nuevas definiciones, el por qué nos gustan o no. Iremos debatiendo un poco de eso, descubriendo un poco esas palabras nuevas. Y nada, antes de empezar cualquier cosa queremos poner Aquelarre. Os vamos a poner una canción que se titula Desgenerats y que... Degenerade. Bueno. Y que es de Aquelarre, que es un dúo de Barcelona que entrevistamos en La Rima y que muy pronto os pondremos la entrevista que le sacamos en La Rima. Ahora ponemos esa canción y luego ya vamos introduciendo un poco más el tema. Así que bienvenidos a todos a Tofuria. Cancioncita y ¿no? Estoy encerrado en un cuerpo de mujer y ya con 5 años me dijeron que eso no podía ser, que era la edad. Que era normal, que se me pasaría al llegar a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la pubertad. Gasté mis energías en intentar convencer que yo era lo que era y que así quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad, mucha seguridad. Mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo quiero sentirme. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Thank you. siguen casi siempre a todas horas me decían: maquillate, vístete como una persona normal. Pero lo que en realidad me decían era: sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero, pero hetero, pero patriarcal. Hay gente que me dice que es una enfermedad, que soy el bicho raro de esta sociedad. Me pidieron explicaciones hasta enloquecer. ¿Y si me da la gana? No les voy a responder, no les voy a responder, no les voy a responder. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de por sentirme como solo yo desafíname. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de por sentirme como solo quiero sentirme. Que no nos vais a dominar con vuestras imposiciones sociales, sexuales, autoritarias, transfóbicas. No. Bueno, pues esas eran Aquelarre, ganas de quemar las etiquetas, pues en eso estamos. El programa de hoy va a ir sobre etiquetas, pero sí que es cierto que, aunque desde las prácticas queer, ¿no?, queremos eliminar las etiquetas, pues también es cierto que hay etiquetas que visibilizan ciertas realidades, y como hay veces que se nos va un poco de... pues que hay mucha variedad, pues vamos a intentar explicarlas un poquito, las sobre todo las categorías que nos hemos ido encontrando. Sí, categoría que a lo mejor no están dentro de un discurso mainstream, ¿no? Categorías que no son tan conocidas, que a lo mejor tampoco nosotros conocíamos muy bien, y hemos ido investigando un poco en estos días. Tenemos también aquí, como habíamos dicho, a Chris, que también está muy interesada y muy metida en el tema. Entonces ahora vamos un poco a introducirlo, ¿no? Vale, yo quería remarcar en primer lugar que la diferencia entre identidad de género e identidad sexual. La gran mayoría de las personas que nos etiquetamos como género no binario, o sea, que no nos etiquetamos ni como hombre ni como mujer, la gran mayoría, no, luego ya individualidades, cada uno pues, se sentirá de una manera u otra, pero la gran mayoría no rechazamos, a ver cómo lo explicaría yo, no rechazamos nuestros genitales, o sea, no es como las personas transexuales que realmente sienten que esos genitales no son, que eso sería la identidad sexual, o sea, identificarse con los genitales o no, identificarse con los genitales que con los que han nacido. Entonces, nosotros las personas de género no binario o no cisgénero, lo que no nos identificamos es con el rol de género que se nos asignó al nacer, que como bien sabéis, la mayoría que nos escucharéis, el género se nos asigna tan solo en función de los genitales con los que nacemos. Es decir, si naces con vulva, mujer. Si naces con pene, hombre. Y de ahí ya no se sale. Entonces, montones de personas con vulva no nos sentimos mujer, pero tampoco hombre. Y montones de personas que han nacido con pene... no se siente hombre, pero tampoco mujer, y de ahí ya ese abanico casi infinito de identidades. Luego, evidentemente, con el tema también de identidad sexual o sexo, está el las personas intersexuales, que eso ya da para un tema o más adelante. Vale, entonces, para ir un poco desde el principio, cuando estamos hablando de los géneros no binarios, es reconocer... ese espectro que hay mucho más allá de hombre-mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es el binarismo de género, que es como el pilar básico en el que se sustenta el patriarcado, el heteropatriarcado. Y el binarismo de género sería entender el género como esas, ¿no?, esa dicotomía masculino-femenino que es contraria o que se complementa, ¿no? Y entender, pues eso, que en el mundo existen hombres, mujeres y ya está. Eso es el binarismo de género. También ha salido cisgénero. Personas que están conformes al género que se le asignó al nacer, ¿no? Esas personas cis sería como lo, por decirlo de alguna manera, aunque no es así exactamente, contrario a transexual, ¿no? Sí. Las personas que no son transexuales son cisgénero, ¿no? O, bueno, sí, o transgénero, sí, porque también he visto, disculpa que te interrumpa, he visto también en bastantes artículos que la comparación cisgénero-transgénero, cissexual, transexual. Entonces, claro. También. Que luego también habría que ver también el tema de lo del sexo biológico, que yo antes he dicho lo de identidad sexual, pero también lo del sexo biológico da mucho que de sí con el tema si es natural o también es una construcción social. Sí. Entonces, para no hacernos un lío, ¿vale? Bueno, ahora vamos a poner a... luego pondremos un vídeo de los Queer Avengers que lo explica súper bien. Sí. Los Queer Avengers es un colectivo de Galicia. Podéis encontrar más información en queeravengers.com. Tienen un blog muy bonito. Y bueno, para que las personas que nos estáis oyendo os hagáis una idea, nos hemos hecho aquí como un mapa conceptual, ¿vale? Para hablar de, sobre todo, tres pilares, que va a ser la orientación sexual, el sexo biológico y el género, ¿vale? La diferencia simplemente es orientación, hacia dónde va orientada mi deseo. Y si soy pues, lo que se conoce como, por ejemplo, una persona homosexual, ¿no? Que siente su deseo hacia personas de su mismo sí. Vamos, género. ¿Con quién queremos, quién nos gusta más, con qué tipo de cuerpos nos gusta más follar? Claro, la orientación pues, sí. Es, por eso va como más hacia afuera, ¿no? Luego, la identidad de género sería, pues, cómo me siento yo, pues, masculino, femenino, luego hablaremos de todo el tema trans, de las personas de género fluido, etc. Y luego el sexo biológico, que directamente es físicamente... ¿Cómo me han leído cuando he nacido? ¿Cómo me han leído? Sí. Claro, que es lo que decía antes, que eso también da mucho de sí, porque claro, el sexo biológico, volvemos a insistir en que se habla solo de sexo biológico en función de los genitales, pero luego está el sexo gonadal, el cromosómico. El hormonal, el fenotípico, el cómo es tu entonces sí, que realmente hay mucho debate sobre esto y que dentro del mundo transfeminista no nos parece un tema cerrado, no nos parece un tema en que se hayan asentado las bases y ya lo tenemos muy claro para nada. Se están haciendo muchos estudios y muchas críticas y bueno, a ver si hacemos un programa sobre eso más allá, porque es un temazo. También decir, no. O sea, me gustaría también, evidenciar que hemos hecho un esquema para tenerlo, para intentar expresarnos de forma más o menos clara, intentar entendernos nosotros y que se nos entienda, pero somos muy conscientes de que no hay ningún esquema que pueda encerrar todas las categorías y las posibilidades que existen, porque son infinitas. Y por eso mismo, de que son infinitas, yo siempre digo cada ser humano es una identidad, hay tantas identidades como seres humanos y tantas orientaciones sexuales como humanos. Entonces es por eso que también la etiqueta o el colectivo LGTBI no nos identificamos, porque es absolutamente limitado, o sea, y no incluye todo el resto de diversidades y disidencias. Claro, porque yo veo ahí una... como una lucha, ¿no? En el sentido de, pues como cuando decimos ponen en algún sitio contra la violencia sexista, ¿no? Lo que hablábamos antes. Molaría que pusierais violencia homo, lesbo, transfoba también. No, pero es que eso es violencia sexista. Sí, claro, por supuesto, pero... O violencia patriarcal, claro, claro que lo es, pero... También a lo mejor es un tipo de violencia el no visibilizar otros tipos de violencia, ¿no? Aunque sea ahí como un poco raro decirlo, pero... Y al fin y al cabo es eso, ¿no? Como lo de LGTB y de repente todos tenemos que estar ahí integrados, ¿no? Cuando a lo mejor ya hay gente que se está currando otras siglas, que ahora hablaremos de eso. Y bueno, es que si queréis lo ponemos ahora. Sí, yo lo pondría. Sí, sería interesante. Entonces el vídeo se llama ¿Por qué no debemos usar las siglas LGBT? Bueno, a todo esto, para quien no lo sepa, LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transexual, entendido así, como sí, significa sin más. Eso. Vale, os ponemos ese vídeo, lo podéis encontrar en el YouTube, en el canal de los Queer Avengers, donde también podéis encontrar muchos más vídeos que tienen, que son muy interesantes. En todo caso, también se podría poner en el en vuestro Facebook de Tofuria la dirección, porque queer, a lo mejor también hay gente, Queer Avengers, o sea, como se escribo y tal. Ya, el tema de los idiomas también es como nuestra barrera. Vale, sí, lo colgaremos en el Facebook. Ala, ahí va. ¡Hola, somos los Queer Avengers! Hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes, la lucha entre dos tipos de siglas. Hay dos tipos de siglas, las antiguas o originales y las nuevas, que molan más. Las antiguas son las siglas LGTB y sus variantes. En su momento estas siglas se determinaron para designar un movimiento social y político que busca la normalización social y la igualdad de derechos entre personas cis-het y no cis-het. ¡Atención! Esto os va a chocar mucho. ¿Por qué? Porque las siglas LGBT no son lo correcto. ¿Por qué, Carlos? Porque no visibilizan. A pesar de eso, lo intentaron con variaciones como LGTBI o LGTBI+. Aunque fue una buena intención, ese más no visibiliza realmente al resto de géneros, sexualidades y etc. Por ello, mucha gente dentro de este más se manifestó en contra, porque no les representaba realmente. Sí. Por este tipo de irrepresentaciones... ¿Esa palabra existe? Irrepresentaciones, te la acabas de inventar, vale. Pero queda guay. Al no representar muchos géneros y sexualidades y al haber surgido este tipo de quejas, surgieron nuevas siglas, como son GSDRI o GODI, que a mí personalmente me gusta más, pero porque es más fácil de recordar, porque es pronunciable. Las siglas GSDRI significan géneros, sexualidades, relaciones, diversas e intersexuales. Es muy difícil, ¿vale? Y luego está GODI, que también engloba todo, pero es más pronunciable y recordable. Géneros, orientaciones diversas e intersexuales. Al salir a luz este nuevo tipo de orientaciones, se ha descubierto muchísimo odio dentro de la comunidad hacia otros miembros de la comunidad que no estaban representados por las siglas LGTBI. Este tipo de acoso entre la propia comunidad se puede ver reflejado en cosas como... Hay casos de personas dentro del LGTBI que no se quieren revisar, porque piensan que pierden visibilización, cuando lo que se consigue en realidad es visibilizar a todos. Usar este tipo de nuevas siglas es súper importante para la visibilización de gente que no está visibilizada ahora. Los géneros no binarios, pansexuales, el espectro asexual, que dentro de este espectro está gente como los demisexuales y las personas grisasexuales. También podemos hablar del espectro arromántico. Demirrománticos, crisrománticos y muchas más variantes. Géneros no binarios, por ejemplo, agéneros, género fluido, demichico o demichica, crisgénero y muchas más, como hay tal cantidad de géneros, tipos de relaciones, sexualidades, usamos GODI, que es todo. Un ejemplo de la importancia de la visibilización y la representación en los medios es que recientemente el personaje de cómic y de película que se va a hacer ahora, Masacre, ha sido oficialmente confirmado por el director de la película como pansexual. Y eso ha sacado de las casillas a muchos heteros. Siempre en todo, heteros. Siempre en todo. Están diciendo cosas como, ¿para qué lo dices si no es necesario para la trama de la película o no influye para nada, la gente se va a fijar más en eso que en la trama? Cuando en la mayoría de las películas nadie confirma la sexualidad de los personajes, pero se da por hecho que son heterosexuales. Y nadie se queja. Y por esto, gente, necesitamos la visibilización. ¡Fin! Yo soy Sergio Megasín, podéis entrar en mi Twitter aquí. Yo soy Carlos, no entréis en mi Twitter. Un abrazo a todos, nos veremos muy pronto. No digas todes, porque si ya no lo decimos en todo... Es que si no lo decimos en todo el vídeo no viene a nada. Oye, es el vídeo de Sergio, no digas eso. Es que... ¡Chao! Bueno, pues esos eran los Queer Avengers. Bueno, cuando se dice LGTBI o LGTBI+, pues no lo hemos explicado antes, pero la I, esa era intersex, intersexual, ¿vale? Bien, pues nos han explicado un poco esas nuevas siglas que han salido, creo, recientemente, porque yo antes no las conocía, que era GSRDI, que es género, sexualidades, relaciones diversas e intersex, que es intersexuales, y GODI, géneros, orientaciones diversas e intersexuales. Son unas siglas nuevas que han nacido en Estados Unidos, como muchas de las siglas que nos toca usar, y esas son pues traducciones. Y nada, queríamos visibilizarla porque es interesante ver cómo como ahora se está intentando salir de las siglas LGBT, pero también, ¿no?, del término queer, quizás, que sí que ha sido muy utilizado en esos últimos años, ¿no? Que además estaba pensando ahora que las siglas LGTBI, aparte de, pues eso, de invisibilizar otras identidades y otras realidades, L de lesbiana, G de gay, entonces claro, también hay muchas personas que no se definen como lesbianas sino como bolleras, o que no se definen como gays sino como maricas o maricones. Entonces, pues, lo dicho, es súper limitado ese concepto, esa etiqueta. Creo que también esa sigla va muy conectada con ciertos movimientos... Muy normativos, que muy normativos, ¿no? Son siglas pertenecientes a la normatividad, a quienes, pues eso, quieren normalizar el hecho de no ser hetero, cisgénero, pero desde eso, desde el punto de vista... absolutamente patriarcal, capitalista, pues eso. Claro, sí. Nosotros es como cuando hablamos del orgullo y todo eso, nuestra línea política es contraria a la normalización, porque no queremos que se, o sea, la normalización es algo que no estamos buscando, por eso nunca decimos somos un colectivo LGTB, no decimos transmaricabollo. Porque para que la gente lo entienda, a mí gay o marica, o sea, como que gay lo tengo muy asociado al lobby rosa sí. Del gay que tiene un piso en Ruzafa con su pareja, los dos trabajan para poder adoptar un niño y casarse y parecer una copia de una pareja heterosexual que va por el ambiente gay, que es ultra sexista, comercial, que me vende todo el rato unas imágenes con las cuales yo no me veo nada identificado. Pues a mí me hacía mucha gracia que el otro día en un taller para nanos, como damos charlas sobre estas cosas en institutos, uno de los nanos decía, ¿y por qué los gays tenéis tanto dinero? Y yo era de, bueno, vale, claro, como precaria que soy, por eso como que entiendo marica también, claro. La identidad marica diferente a la de gay al nivel de precariedad. En un aspecto de clase también. Claro. Exacto, ahí está también. Y luego también el tema del activismo, o sea, LGTB, o sea, una lesbiana, un gay, una persona transexual binaria, no tiene por qué tener una conciencia feminista, transfeminista o feminista, ni mucho menos. Sin embargo, pues como tú acabas de decir, las personas, sobre todo las que nos definimos dentro del colectivo, entre comillas, colectivo transmaricabollo, tenemos, pues nos curramos bastante o intentamos currarnos bastante también. De hecho, todo esto también de las nuevas etiquetas entra dentro del transfeminismo, porque es eso, disentir de lo normativo. Claro. Y mientras haya personas que manifiesten la necesidad de que sean reconocidas, pues, o sea, es que nosotros venimos de las minorías y tenemos que ser las personas que más solidarias tenemos que ser con otras minorías. Es que es una cuestión política, es una cuestión política. Entonces, a mí sí que es cierto que cuando empecé a escuchar diferentes categorías sexuales y era muy nuevo para mí. Llegué a pensar que era como algo muy friki, ¿no? Como algo muy de gente que está ahí comiéndose la cabeza, no sé qué, hasta que pues encuentras a lo mejor palabras, ¿no? Que de repente te chocan un montón y dices, ostras, yo me siento muy así y no sabía que había una palabra que, o gente que también le pasara lo mismo y que han hecho esta palabra, que es una palabra inventada totalmente, pero que refleja cómo me siento, ¿no? Y pues como cuando me pasó, o sea, cuando gay, marica y todo esto, pues dices, vale, es que me siento muy marica y no me siento nada gay, porque cuando pienso en gay pienso en Cerolo, sí. En el... Sí, los muscumachos estos que de las cara con esto del orgullo. Claro, por ejemplo, todo eso para mí es muy gay y y yo no... Claro. Pues creo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, encontrar otras... esto de las nuevas etiquetas es un poco, vale, lo que decíamos al principio, vale, nuevas etiquetas, volver a etiquetar, pero sí que es cierto encontrar un poco un lugar donde sentirnos más afines a... Claro, es que si no, bueno, el texto que luego hablaremos habla un poco de eso, ¿no? De el no lugar, de en el que hay veces que te ves en como desplazado simplemente porque la gente dice, ay, qué tontería, o eso es liarla mucho, y es de, no, pero es que yo muchas veces no encuentro mi sitio, no encuentro muy bien el sitio desde donde yo hablo, entonces es guay bucear un poco en todo esto, aunque, bueno, son listas que parecen que no acaban nunca y nos... La verdad es que no, al principio nos dio ahí como un poco de... Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Hay veces que decimos todo esto, pero queremos hacerlo desde el total respeto y, ¿no?, y cuidado de... Claro. De... Pues eso, ¿no? De no cagarla y intentar visibilizar lo máximo posible. De hecho, vamos a hablar de algunas etiquetas, pero no creo ni que estén todas. No, seguramente. Seguramente. Ya, eso está clarísimo. ¿Querías leer...? Ah, luego, bueno. Vale, pues empezamos. Dale caña. Dale caña. Pues empezamos con género. ¿O orientación? Bien. Bueno, empezamos con orientación. Orientación sexual y afectiva. Categorías que todo el mundo conoce. Pues homosexual, ¿no? Persona atraída por las personas de su mismo sexo o género. He de decir que que homosexual es una palabra que viene de la élite médica para patologizar a las personas que no eran heterosexuales. O sea, homosexual, la palabra se la inventaron para normalizar la heterosexualidad. Por eso hay mucha gente que renegamos de que me digan homosexual, ¿no? Y de hecho vuelve a caer en el binarismo, heterosexual, homosexual. O sea, de ahí tampoco salían, o sea... Exacto. Claro. Luego hay otra palabra que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando conoce, que es, bueno, bisexual, que es una persona atraída por... Vale, ¡drama! Vale, dentro de la bisexualidad hay dos tipos de bisexuales. Bisexual entendido como pues una persona que le gustan los chicos y las chicas, que es lo que conocemos todo. Sí. Todas las personas hemos oído hablar de la bisexualidad. Y luego están las personas que se consideran bisexuales no binarias, en el sentido de entiendo que hay muchas maneras de ser hombre y entiendo que hay muchas maneras de ser mujer, uh-huh, y me gustan. Sí, me gustan todas esas formas de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Sí, en un sentido binario, pero no binario de solo hay una forma de hombre y mujer. Sí, no consiguiendo un canon, o sea, estándares de masculinidad y feminidad binaria. Yo supongo que vaya por ahí. Es que hemos tenido aquí todo un debate al respecto. Sí. De todas formas, recordamos a la gente que nos está oyendo que si enviáis, si hay bisexuales no binarios, por favor, y quieren hacer una definición más amplia... O más... Correcta, más detallada, digamos. Que nos escriban o al Facebook o a radiomalva.tofuria@bastardi.net y podemos seguir el debate en otro programa o cuando sea. Y así por cualquier persona que nos esté escuchando y que se encuentre o no reflejado en algo que de que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Luego, que bueno, como orientación hay, bueno, la heterosexualidad, que no hace falta comentar. Ni nos interesa. La polisexualidad. Vale, la polisexualidad. Una persona polisexual le podría gustar personas de su mismo sexo o del sexo entendido como contrario, o también reconociendo, por ejemplo, la transexualidad, la intersexualidad, ¿vale? Entonces, si a ti te gustan las, digamos, entre comillas, mujeres y las personas trans o que ya han hecho un tránsito, ¿vale? Entonces, ¿te gusta más de un sexo? Pues eres una persona polisexual. Si ya reconoces todas esas sexualidades y tú no tienes ningún tipo de problema en tener, o sea, que sientes tu deseo sexual y afectivo en las personas de todas las sexualidades diferentes, entonces es lo que se llama pansexual, que creo que se ha oído esta palabra más que polisexual. O sea, pansexual, para que se entienda, es reconozco, yo como persona reconozco todo una variedad de sexos que están, si imaginamos el sexo como una línea en el que los extremos está hombre y mujer, pues reconozco todo el espectro que hay en medio Y mi deseo atraviesa todo eso. ¿Mm? Claro, exacto, me atrae todo eso. Se está entendiendo, ¿no? Para ahora. Que nos digan algo, que nos escriban para decirlo. Luego está, a nivel de orientación, que es aquí todo un mundo, el espectro asexual, que vamos a analizar así un poco con pinceladas, porque no nos va a dar tiempo. Y es que cada categoría aquí, cada palabra que estamos nombrando es un mundo infinito en realidad. Pero bueno, el espectro asexual, pues dentro de la palabra sexual, que en términos generales es una persona que no siente atracción sexual por ninguna otra persona, pues dentro de esa definición hay muchas variedades en realidad, ¿no? Muchas variedades de asexualidad. Y hay, por ejemplo, la demisexualidad, que es una persona que se define como asexual, o sea, que considera que no siente atracción sexual para nadie, menos en el caso en que conozca muy bien a la otra persona que tiene enfrente, y en ese caso sí que podría llegar a desarrollar una atracción sexual porque te conozco muy bien, porque hay confianza, porque a lo mejor hay afinidad intelectual, por ese tipo de razón. Luego hay personas que se definen, por ejemplo, como acoisexual, que es una persona que se siente atraída por otra solo en un primer momento, ¿no? Si no me equivoco, y luego ya al conocerla más esa atracción sexual desaparece. El acoisexual es: me siento atraído por ti hasta que yo descubro que también te atraigo, y en ese caso mi atracción sexual por ti se acaba, mientras que hay los recíprocos sexuales, que se sienten atraídos solamente por personas de las que saben... ¡Uy, qué lío! Que les gustan. Sí, que una vez que se sienten deseadas por la persona o por eso, dejan ya, pierden el deseo ellas mismas. ¡Qué lío! Sí, es que... O sea, eso sí. Y luego hay personas que se definen asexual flexibles, que por lo que hemos podido entender, son personas que a veces, en situaciones específicas, sí que experimentan deseo sexual de forma muy puntual, ¿no? E igual que está el término asexual, que engloba a todos, pues eso, luego también diréis lo de demisexual, grisexual, que hay más. Dentro de las personas que sí que sienten deseo sexual, a esas personas se les llama alosexuales, y ahí dentro están todas las que hemos nombrado y muchísimas más. Ajá. O sea, alosexual es quien sí siente deseo sexual por completo o casi por completo, y asexual es quien no, y dentro de ese no, pues puede sentir un poquito, Claro, asexual es como un término paraguas. Paraguas, ¿no? Igual que alosexual, un término paraguas, porque dentro claro. De... Sí, vale, sí. Y luego hay las personas que se definen como arománticas, que no sienten... Es que ahí está también el tema, porque estamos hablando de sexualidad, o sea, claro. Deseo de sexo sexual, deseo físico. Entonces está también el romanticismo, o sea, el arromanticismo, que habla de que te atrae, que se refiere a las personas que se sienten atraídas, digamos, platónicamente, o sea, de una manera. Entonces, no sexualmente, que ese es también otro... Otro claro. Grupo, no, otro tipo de atracción, exacto. Claro, no es la sí. Atracción física ni sexual, sino una atracción más de quiero estar contigo, pero como mucho mimos o como mucho, pues ya. Sí, como el deseo de establecer lazos románticos, exacto, lazos exacto, afectivos con es alguien. Que, hay claro. Personas que pues no sienten eso, claro. ¿No? Y eso también es todo un mundo ahí. Uh-huh. Bueno, en el Facebook colgaremos los mapas que nos hemos escrito aquí para ir poco a poco. Pero para que sigáis entendiendo a la gente que nos está oyendo, hemos puesto una P de personas y primero una columna en relación a orientación, sexual, ya sabéis, efectiva. Homosexual, bisexual no binario, heterosexual, pansexual, el espectro asexual, ¿vale? Eso es una columna. Seguimos con la siguiente columna, que es sexo. Biológicamente hombre, biológicamente. Volvemos a poner entrecomillar lo de biológicamente. Claro, sí, exacto, sí. Porque al fin y al cabo la sexualidad también se construye, ¿no? A tu manera. Claro, y también cuando se habla de... Estamos muy alerta cuando se habla de biología, ¿no? También, porque es un arma que siempre han utilizado para patologizarnos y para controlarnos realmente. Entonces, difidamos, ¿no? Un poco. Y las personas que incluso al nacer están... fuera de esa categoría significa que el médico, básicamente, cuando nace esta persona, puede no saber a simple vista si decir, eso ha sido un niño, ha sido una niña, ¿vale? Estas son las personas intersex, que dentro de las personas intersex hay un montón de variación, porque hay personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, que se han creído que son mujeres toda la vida, no puedo tener hijos, y cuando se hace una prueba resulta que tiene unas gónadas masculinas internas y no tiene útero. O al revés, ¿no? Personas que siempre han pensado que son hombres y luego se hacen unas pruebas porque ven que no pueden reproducirse y lo que tienen por dentro es un útero, ¿no? O gente que pensamos que somos hombres y luego me hago un test cromosómico y no soy XY, soy XX, entonces... Claro, pero es lo que decíamos antes, que como la sexualidad es eso, tanto a nivel gonadal, cromosómica, hormonal, genital... Cuando coincide todo con lo que se supone que es una persona o una hembra, pues se le llama mujer. Cuando coincide todo, se supone que es un varón, se le llama hombre. Entonces, cuando ya una de estas características ya es discordante, también siempre entre comillas, con el resto de las características, entonces uh-huh. ya se vuelve loco la medicina. Y entonces se les llama intersexuales a estas personas, pues sí, eso sí, a lo mejor gonadal es hembra, pero el cromosoma es tal. Pues hay, yo creo que eso, también intersexuales hay tantos como variaciones hay en cada una de esas características. Y además es como muy violento porque, bueno, no tengo aquí delante los porcentajes, pero creo que es una de cada 10.000 personas o dos. Nace con un tipo de intersexualidad y un porcentaje más pequeño, o sea, creo que no es uno de cada 10.000, sino uno de cada 100.000, necesitaría necesitaría, entre comillas, una intervención quirúrgica. Esto significa que hay personas que nacen, entonces existen unas operaciones de reasignación sexual que se basan en la homofobia institucional y médica totalmente, porque dicen, vale, este clítoris está muy desarrollado. O este pene está muy poco desarrollado y te dices, ¿desarrollado para qué? Pues claro. Porque este pene no va a ser penetrador. ¿No? Claro, todo en función de lo que se supone que tiene que ser un hombre o una mujer. Pues si no tienes un pene grande, pues ya no eres hombre suficiente y no vas a las características reproductoras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero desde como... la perspectiva tan patriarcal y tan binarista. Claro, tú como hombre no seguramente vas a querer penetrar a una mujer y dejarla embarazada, entonces no vas a poder hacerlo. O sea, sí. Total, estas operaciones se hacen antes de que tengas los 3 meses. Aunque muchas veces el médico decide por ti y normalmente deciden hacerte chica más que nada porque es más fácil quitar que más poner. Fácil, sí. Es así de simple. Uh-huh. Y luego, o sea, pues a estas personas se les niega todo ese pasado. Se les pone muchas veces. También hay una violencia que no solo es la carnicería que en la que se convierte el hospital en ese momento, sino también... la violencia psicológica que muchas veces ejercen los propios profesionales, por ejemplo, hacia los padres, porque a lo mejor son padres que nunca han tocado esas cuestiones, no saben nada, de repente se encuentran con eso y con un médico que es un profesional en el que tú confías, que tiene ahí un privilegio y un poder muy fuerte en un momento en que tú a lo mejor te encuentras que no sabes muy bien lo que está pasando y a lo mejor tienes miedo, estás preocupada, etc. y te presionan gratuitamente para que tu hijo, tu hija, tu hija venga reasignado y dirigido hacia un sexo normativo. De hecho, hay una página web o un blog que me gusta mucho que se llama Mi Bebé Intersex, que es de un de aquí de Valencia además, y explican muy bien cómo todo el proceso que han pasado, el doloroso proceso que han pasado de médicos desde que nació su bebé, de todo las imposiciones y el maltrato psicológico y físico a ese bebé por parte, pues eso, de obligando o intentando imponer uno u otro género, uno u otro sexo, que afortunadamente los papis de este bebé pues supieron darse cuenta a tiempo y ya han salido. Muy interesante, se llama Mi bebé intersex. Y luego, desde luego, también, si os interesa saber más sobre las sobre la intersexualidad, hay una compañera, Nuria Gregori Flor, que trabaja de lleno este tema, y bueno, buscando en internet podéis encontrar un montón de artículos y un montón de trabajos de ella, y es, la verdad es que es una verdadera experta. Yo creo que podríamos parar un poquito y que nuestros oyentes sí, descansen un poco y y puedan escuchar un poquito de musiquilla, ¿no? ¿Os parece? Sí, sí. Claro, quería decir que, ya para acabar con la intersexualidad, que muchas veces, bueno, el otro día viendo un documental que hablaba de una persona que habían decidido su género cuando nació, luego no dio la respuesta hormonal porque, claro, te empiezan a inyectar de manera sintética las hormonas y todo eso, y decidieron cambiarle otra vez el género, ¿no? Entonces, pues el médico y los psicólogos decían a la familia que borraran todas las fotos que tenían de cuando era chica a cuando ahora que le estaban haciendo chico. Luego esa personita pues creció y tuvo que ir varias veces y él no sabía por qué tenía que ir a hacerse revisiones, tenía cicatrices en el cuerpo, no sabía por qué, hasta que al final, presionando, cuando se hizo mayor de edad pidió su historial clínico y ahí se dio cuenta. Y también hay un tipo de intersexualidad, el hecho de que hay personas que no, por ejemplo, no generan testosterona, y son personas que se pinchan testosterona porque si no se feminizaría su cuerpo. Entonces, ahí tú eliges, ¿no? El hecho de, pues, se feminiza mi cuerpo porque quiero y no pasa nada, o pues me la inyecto y no tengo un problema. Bueno, pues sí, vamos a poner un poco de musiquita. Y vamos a poner a Viruta, que, bueno, se la dedicamos a Silver, que nos ha pedido por tercera vez que le dediquemos una canción. Ay, sí. Ay, sí. Y, Viruta, si nos estás oyendo, por favor, envíale un email a Madi, ya. ¡Ay! Me encantas. Así que va, Viruta, peras y manzanas. Bendita la diferencia que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos, reinventar manías y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gusta, si te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. O al revés. Yo prefiero a la dama fuerte que a la desvalida, y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán.

es fantástica. Si queréis volver a escucharla o saber más de ella, en YouTube la encontráis, Susie Shock. Sí, a mí me ha encantado muy el vídeo, muy... Claro, además es que también intenso. Es un poco el tema también de la fluidez de nuestras identidades. O sea, un ser humano no es estanco, y quien lo es, desde luego, vaya aburrimiento de persona, pero un ser humano no es estanco. Igual me puede gustar la Coca-Cola durante una temporada, que luego me paso, por decir... me paso a beber solo zumitos, o me paso, o sea, los gustos, los deseos, y luego me puedo sentir políticamente de una ideología y luego otra. Somos fluidos a lo largo de nuestra vida, y los géneros lo mismo. Me siento de una manera, me siento de otra, no por qué ser de una manera concreta toda la vida, porque y me gusta lo de monstruo también, pues de ahí también salimos absolutamente de la normatividad impuesta. No, y la belleza que, ¿no? Ser bello, claro, reivindicarse como monstruo. Claro. Misógina, cuando vino a presentar el libro La Cerda Punk, en su texto también habla mucho de la bellestia. O sea, mezcla belleza con bestia. O sea, me gusta mucho. Bueno, pues antes. Hemos estado hablando orientación, sexo, así que vamos a ir como muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Vamos a hablar de género, que es el temazo. ¿Queremos definir un poco el género antes? ¿Qué significa esa palabra? Género serían el rol, ¿no? Los comportamientos, costumbres que se asocian a cierto género, ¿no? Por ejemplo, el género masculino son todos los códigos masculinos que, entre comillas, te hacen ser hombre, ¿no? Pues que seas fuerte, que seas valiente, que tengas iniciativa, trabajos de fuerza física. Está muy relacionado también con dirigir, ¿no? Con sí, o sea, podemos y los privilegios. Claro, podemos decir que no, el género es un conjunto de características socialmente construidas que hacen que las demás personas te lean, ¿no? Pues como hombre o como mujer, en el caso de basarnos en un binarismo de género, ¿no? De normal, entre comillas, se suele asociar con el sexo, y aquí estamos para decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El género es el rol, claro. Es un rol. Y vamos un poco a ver cuántos tipos de géneros hay, ¿no? Más allá del hombre, claro, y la mujer y del binarismo. Claro, al igual que hemos dicho que el sexo entendido como una línea donde los extremos está hombre y mujer, y luego hemos hablado del espectro que hay en medio... Con el género pasaría lo mismo. El género, en una punta está el masculino, en la punta opuesta, y en la punta opuesta el femenino. Y ahora vamos a hablar de, bueno, no, que nos venden que esto es así, el binarismo de género, recordad. Y vamos a hablar de todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces, masculino y femenino está bastante claro. Luego están las personas trans. Dentro de las personas trans, pues ahí están las personas transexuales que transitan a... Que bueno, también hay transexuales que son binarios, en el sentido de yo me siento hombre y transito al sexo opuesto, que es mujer, por ejemplo, o al revés. Y pues mediante una operación, mediante hormonación, ¿no? Pues transitar justo al lado opuesto. Son personas transexuales que entienden, ¿no? El ser completo, ¿no? De hecho, también dentro del sobre todo escrito, hay personas que escriben trans con asterisco, o sea, trans y luego un asterisco, como para interpretarlo que es un concepto también paraguas, un concepto paraguas de todos estos transgenerismos, transsexualidades. O sea, que también el término trans es un término muy, paraguas muy global. Que entraría transgénero, que son personas que tampoco se sienten identificadas con el género asignado al nacer en función de su sexo, claro. Pero que no tienen la necesidad de hormonarse, o si se hormonan, pero a su ritmo. Que no no tienen la necesidad de seguir todo el protocolo médico, por ejemplo, establecido por el sistema, ¿no? Que te permite transitar de hombre a mujer, de mujer a hombre, pero siguiendo pasos muy específicos, siguiendo un protocolo muy definido en el que no todas las personas que se definen como trans se ven reflejadas y que no todas las personas que se identifican como trans desean cumplir al 100%, ¿no? Hay muchas formas de ser trans también. Es todo un espectro, hay todo un espectro trans también, hay todo un mundo, ¿no?, dentro de esa categoría. Luego también están las personas travestis que crossdressers, que bueno, eso es una palabra en inglés. Pero bueno, el travesti que conocemos todos, creo, ¿no? O todas las personas, cuando pensamos en una persona travestida, pues vestirte de manera externa con elementos del, digamos, sexo opuesto, del género opuesto, perdón. Luego las personas agénero. Bueno, o sea, ya hemos salido del paraguas trans y nos metemos ahora, o sea, no, la siguiente categoría, las personas agénero, que serían las personas que no se identifican con ningún género, ¿no? Que es mi caso. Yo me considero persona agénero porque no, para nada me identifico con el género mujer y para nada me identifico con el género hombre. Aunque sí tiendo a masculinizarme, pero bueno, eso ya son otras cosas. Y tampoco me identifico ni con un tercer género, ni con un género neutro, o sea, me identifico sin género absolutamente. Luego estaría las personas de género fluido, que bueno, tengo aquí escrito, establece periodos de transición imprecisos y variables en los que se identifica con un género y otros periodos se identifica con otro, ¿no? Vamos, que según cómo se sienta esa persona, estará un tiempo pues más feminizado, más masculinizado. O definiéndose más de una forma que de otra. Exacto. Era un poco lo que comentaba Cris antes, ¿no? De sí, nuestro género, nuestra identidad es fluida, puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Creo que las personas que se definen como personas de género fluido, pues tienen eso muy claro y se ve que lo advierten, a lo mejor... Lo manifiestan más. Claramente, ¿no? Sí, más claramente, exacto. Y tiene algo que ver con las personas pangénero, que se ubican en todas las identidades, aunque no de una manera fija. Entonces, con fijas quiere decir no de tan definida, ¿no? O sea, una persona pangénero. Una persona pangénero sería que le atraviesan todas estas identidades. Claro. Que entonces no va, por así decirlo, cambiando de categoría, sino que se puede sentir, ¿no?, identificada con varias características de cada categoría, ¿no? Claro, de hecho, pangénero, en la página que lo he encontrado, sería un poco contrapuesto a género fluido, ¿no? Género fluido que va atravesando todos esos géneros según el tiempo, según cómo esté de cómoda, y pangénero es como una persona que siente que... Que todo le atraviesa al mismo tiempo, casi. Exacto. ¿No? Vale. Llegamos a De mi chico y de mi chica, que lo han nombrado antes los Queer Avengers cuando ha dicho de mi chico y de mi chica. Pues vale, de mi chico, no tengo aquí la definición, pero lo voy a intentar definir, que es una definición que me gusta mucho, o sea, es una categoría que me encanta. Serían personas que no se sienten que cumplan los parámetros de roles de género que se supone que deberían tener, ¿no? En plan de, a lo mejor tú ves a una persona que es de mi chico y externamente a lo mejor puede estar socializado como hombre en el sentido de que pues parece un hombre, pero no se siente cómodo en la categoría hombre, pero tampoco se siente mujer ni trans, simplemente es un hombre que no cumple los roles de género de hombre. Entonces es una categoría también no binaria en el sentido de entender las múltiples formas de ser de un género o de otro. Y me identifico un montón con De mi chico. O sea, como que no lo vamos a poder hacer, pero es que justo escribí un texto que en el siguiente programa lo haremos y yo no había oído todavía esa palabra y resulta que ese texto es casi una definición ampliada de mi chico y fue como, ah, vale, que existe esto. Por eso hablaba antes de la importancia de que yo no, que no entraba mucho en este... en este mundo de las etiquetas o categorías sexuales hasta que de repente encuentras una que dices, joder, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque no, nunca has sabido muy bien cómo plantearlo y ya hay gente que le pasa lo mismo, que ha que se ha juntado y ha definido, ¿no?, estas palabras que te dan un poco ya como de, vale, pues no estoy... no se me ha ido la pinza. Hay unas frases que escribió, bueno, Le Compañere Griot, que es... bueno, antes le conocí como Griot Wuornos, ha hecho como también, igual que nosotros ahora, pero ella se lo ha currado muchísimo, ha hecho también como un listado de todas las etiquetas, categorías, con sus definiciones, tanto las definiciones generales como las definiciones que Griot ha incluido. Entonces, en la categoría de mi boy o semi chico, de Miguel, semichica, escribe lo siguiente, voy a leerlo. Estas dos identidades de género son más útiles de lo que pensamos al sentir las identidades binarias, pero con pinzas, lo que las lleva al espectro no binario, evidentemente. Las boyeras, sin ir más lejos, serían, desde su punto de vista, un tipo de semichicas o semimujeres, por el tema de la famosa frase de Monique Wittig, que dijo que las mujeres, las lesbianas no son mujeres. Uh-huh. En el caso marica, lo mismo, ya que un considerable porcentaje, a priori, cismaricas, después son vistos como medio hombres, textualmente, entre comillas, ante la mirada cis-heterosexual. Y esto sería interesante de explotar. Uh-huh. Por eso entendía también marica, ya no tanto como orientación sexual, sino que estoy viendo... la identidad como una identidad también de género, marica. claro, eso es lo que yo me refería antes, claro. ¿No? De soy maricón en el sentido de que me gustan los tíos, vale, pero va un poco más allá, ¿no? Va el sentirme marica, no es sentirme marica sino a la sexualidad con otras personas, sino también conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que cuando descubrí de mi chico me sentí muy identificado. Y vamos a poner una cancioncita, sí. Y porque ya luego va a empezar otro programa. Sí, prometemos que, la segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte la semana que viene. Sí. Y nada, os dejamos con... ¿Nos da tiempo las dos? Quizás no. ¿La bonita? Sí. Bueno, os dejamos con Anthony and the Johnsons. También persona transgénero no binaria, que no se define directamente, y con la canción For Today I Am a Boy. Y muchas gracias, Chris, por acompañarnos. Muchas a ver si nos acompañas en el siguiente, que también vamos a explotar ahí, por supuesto, otras cositas. Y qué más decir, que si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica, de escribirnos siempre a radiomalva.tufuria@bastardi.net, que nos damos, es un temazo, es un temazo súper complejo, sí. Siempre yo me siento por lo menos a un paso del desliz, espero ya, que no que pasa, hayamos patinado, porque hacerlo es un momento y no es nuestra intención, pero... Pero de hecho, es muy fácil herir sensibilidades también, claro. Así que... De hecho, nos gustaría hacer como un esquema y subirlo a la página de Tofuria, con todas estas identidades y orientaciones, tanto las que hemos nombrado como las que quedan por nombrar, y que cada uno de quienes nos escucháis pues aporte o critique, vaya, claro. O sea, o modifique. Claro, claro, sí. Realmente estaría guay hacerlo como algo abierto, ¿no? Como un esquema abierto, un esquema que se puede modificar en cualquier momento y abierto a, pues, a influencias y a, no sé, a modificaciones varias. Y nada, pues eso, a ver, nos escucharemos en el siguiente. Y ahora os dejamos con la última canción, For Today I Am a Boy.